Malditos veganos que lo cuestionan todo, que buscan un mundo mejor para los animales. Malditos veganos, tu espacio de confianza. Bienvenidas un día más a todas las personitas que nos escucháis en este maravilloso podcast sobre veganismo, en el que os contamos nuestras aventuras y desventuras en el mundo del veganismo y muchísimo más. Por supuesto, este también es, como a mí me gusta decir y como a mis compañeros también les gusta decir, nuestro espacio seguro dentro del veganismo. Y hoy traemos un temazo, pero antes de ello tengo que presentar a mis maravillosos compañeros que tengo a mi lado aquí, a Sergio. ¿Cómo estás? Hola Miriam, pues muy bien, encantado de estar por aquí, vestidos para la ocasión también. Te veo protocolario, te veo acorde. Sí, hoy hemos venido un poco preparados. Y también tengo a mi compañero Sekiam, ¿cómo estás? Hola Miriam, hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy contento de grabar otro capitulito más. Yo no vengo, para los que nos están escuchando, pues no vengo con sudadera también, pero no vengo tan protocolario, la verdad. Ah. Pero bueno, pero listo para soltar palos a los cazadores. ¡Pom, ole, pom, ole! Pom, pom, pom. Es necesario. Pero antes, tenemos que agradecer a nuestro maravilloso patrocinador, a estos Vive. No les soltamos palos, al revés. No. Les damos las gracias por permitir que podamos hacer este podcast. Literalmente, Vive Gui, días 6, 7 y 8 en Irún. El sábado tenemos nosotros show. Vamos Correcto. A estar por allí. Uh-huh. Vamos a formar parte de esa pedazo de feria vegana que se van a montar. Y pues vamos a hacer también un poco el bobo, como nos gusta. Sí, a nosotros, ¿no? Hombre, ese día total. Desayunaremos payasitos seguro. Que nos gusta. Bueno, desayunaremos, comeremos. Oye, y desayunar payasitos vegano. Apuntamos. Lo apuntamos. Ya sabéis que ese día vamos a estar allí. Agradecemos muchísimo a Vivegi por invitarnos. Y nada, que tenemos un premio para la persona que venga de más lejos. Seguimos sin haberlo decidido, pero ya queda menos. Ya decidiremos exactamente qué es lo que vamos a Tenemos un combo de cosas de momento. Sí. Ahí como vamos acumulando cosillas, que bueno, no os esperéis nada. O sea, a lo mejor son como cosas que tenemos por casa, ¿no? Igual como luego es un detalle, de repente, sin más. Un abrazo. Un beso. Claro, un besito, un beso ¿eh? En la frente. Y listo. Y nada. Pues eso, Vivegi, un beso también. Muchísimas para gracias, Vivegi. Que son las mejores. Gracias por dejarnos hacer este podcast. ¡Y a los patrones! ¡También! ¡Oye! ¡Un patrones! Aplauso para los patrones que, por supuesto, apoyáis este podcast y que tenéis beneficios exclusivos. Podéis ver los capítulos muchísimo antes, tenéis nuestro canal de Discord y próximamente probablemente implementemos más cositas. Y puede ser que tengamos un chat con ellos. Ojo, ¿eh? Bueno, ojo. Es posible, ¿eh? Se vienen cositas. Totalmente. Preparen. Yo creo que un poquito flow Navidad, ¿no? Porque ya como que se va acercando cada vez más la Navidad, no sé qué. Estaría chulo hacer como algo navideño con los patrones. Total. Podemos pensar. Pero no la típica imagen que te manda tu madre de elfos de Navidad con la cara de los patrones, ni nada así. ¿Sabes lo que digo? Bueno, la típica jingle. ¿Y si les hacemos el típico gif de madre con todas las caras de los patrones así? Molaría. Bueno, si queréis mandar una foto al correo y no os hacéis responsables ni presentéis ninguna denuncia, lo que hagamos con ella, nos lo planteamos. Hombre, lo hacemos todo desde el corazón, con las buenas intenciones. Por lo que sea, yo creo que no va a mandar nadie la foto. Lo hemos vendido súper bien. Total. Pues nada, realmente vamos a comenzar y vamos a charlar un poquito antes de iniciar el tema. Que hace mucho que no decimos, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la semana vegana? ¿Cómo va la vida vegana? ¿Qué onda con ustedes? ¿Qué es que, tal? Yo hace poco fui al fisio ¿sí? y me dijo, ¿cómo estás? ¿Qué te ha pasado? Y le dije, estuve a punto de decirle como, le dije, no me ha pasado nada, pero estuve a punto de decirle, me ha pasado el capitalismo, ¿sabes? Porque no he tenido ningún accidente, pero mírame. El capitalismo mírame o un tractor o una rueda de tractor por encima, ¿no? Totalmente. La estrecha línea entre no me ha pasado nada, estoy súper bien y terapia ya. Sos Samur. Literal, te cuento mi vida, fisioterapeuta. Total. ¿Vosotros cómo estáis? Pues yo muy bien. Bien. Bien. O sea, es como pero bien, me alegro mucho. Pero bien G, no bien J. ¿Eso qué significa? Bien, bien G bien es bien gracias. Bien gay. Y bien J. Bien gay. Es bien jodido. Me gusta. O sea, para los que solo nos escuchan, Miriam acaba de girar hacia los dos lados en plan, ¿qué está pasando? No entiendo nada. Pues eso, BG o BJ. Entonces, bueno, me encanta, puedes elegir. Me gusta, BG. Me gusta. BG. ¿Y tú BG. También yo si BG también. Sí, o sea, a ver, estoy como con muchas cosas, tal, pero muy contento con todo. O sea, que muy bien, la verdad. Oye, contentillo, pues... feliz, muy guay. Encima nos hemos comido ahí un hummus antes de empezar este podcast. Yeah. Eso la gente no lo sabe. Qué rico el hummus, ¿eh? Uh-huh. No veas. Estaba muy bueno. No veas. ¿Sabes lo que está muy bueno? Las hamburguesas de Sergio. ¿Cuánta gente las habrá preparado desde el capítulo anterior? No puedo responder todavía a esta pregunta, pero pronto tendremos datos. Porque no las ha preparado nadie. A callar. Por favor, no me dejéis mal. Bueno, no. ¿Y tú, Miriam, cómo estás? Pues mira, yo tengo una cosilla que contaros porque, bueno, pues estoy muy contenta y muy feliz porque me he mudado con mi pareja. Bueno, más bien... ¡Ole! Se aplaude. Acabamos de perder 10 personas que pensaban que Miriam estaba soltera. Que escúchame, pero eso, claro, puede salir muy bien o muy mal porque es como un punto importante en una relación de pareja. Ya, de eso no quiero hablar. O lo que sea. Es que mucha terapia. Al final Miriam no tiene pareja. Podéis seguir escuchando. Bueno, podéis seguir escuchando, eso es. No, pero a ver, ha salido muy bien. De verdad que estoy muy contenta y ha salido muy bien. Y diréis, tía, ¿por qué me cuentas tu vida, sabes? En plan, ¿por qué cuentas esto? Hombre, aquí? Porque para eso tenemos un podcast. Claro. No, pero es porque tiene una relación con los animales y con el veganismo que es muy interesante y que quería compartir también con vosotros. Ajá, vale. Bueno, más que me haya mudado con mi pareja, es que mi pareja se ha mudado conmigo. Y vosotros sabéis que yo comparto vida con mi perrita Coco, que tengo una especie de custodia compartida con mis padres. O sea, no siempre está en mi casa. Como mis padres viven cerca... lo normal es que pase medio día con ellos y medio día conmigo. Vale. Pero o sea, es custodia compartida, pero incluso en el propio día. No es como te la quedas tú los fines de semana. Claro, no. Bueno, hay fines de semana que efectivamente la cuido yo. Ajá. Y hay fines de semana que la cuidan ellos. O sea, nos vamos dividiendo. Pero vale. Es 100% como custodia compartida. Coco no está siempre en casa. Vale. Va y viene casi todos los días. Y mi pareja tiene un gato. Vale. Que vale, se llama Ake. ¿A qué? ¿A qué? De, ¿a qué? ¿A qué es buenísimo? ¿A qué? ¿Sí? Sí, esto es... ¡Es por eso! Te juro que iba a hacer la broma. Y digo, no la voy a hacer porque luego que si desayunar payasos, que si no sé qué tal, el sé que llamo otra vez. ¿Y es por eso? Es por eso, 100%. Me parece nombrazo, ¿eh? En verdad, sí. ¿A qué? En verdad, sí. ¿A qué qué? ¿A qué? Pues a qué bonito el gato. A qué es buenísimo. Claro. ¿A qué? Sí, es así. Es claro, así. Pero ¿a qué no convive tan bien con el perro como esperabas? ¿A qué no? Claro. Pues claro, la cuestión es que Ake es un gato de 3 años y Coco es una perrita de 13. Uh-huh. Estamos hablando de una especie de adolescente y una señora bastante mayor. Claro. La Ake, o sea... Aki es un animal que ha vivido en una casa siempre y no conoce otros seres más allá de mi pareja y su compi de piso. Y a mí. Pero también conmigo era un poco un gato un poco reticente porque yo tampoco pasaba mucho tiempo por su casa. Y Coco es una perra mega sociable, mega independiente, que va suelta por la calle. Sabe relacionarse perfectamente con otros seres independientemente de que sean. Es cierto que es un perro. Claro, claro. A ver, o sea, la diferencia entre perro y gato, pues ahí la sabemos. Ya eso es un hándicap. Sí, claro. Y confieso que a veces Coco persigue gatos. Esto es una realidad. A veces ella, pues quiere, no sé si es que quiere ir a jugar, porque nunca, no es un instinto de caza, nunca mejor dicho para el tema de hoy. No es un instinto de caza, ni mucho menos, porque mi perrita es un bicho maltés. No les ha es como que sale corriendo hacia ellos. Un poco jugoso. Yo a veces la veo incluso saltando, ¿sabes? O sea, que depende del momento. Y de hecho, los persigue estando suelta y nunca se ha ido, nunca... Nunca ha perdido la cabeza de más, ¿no? No, never, nunca. Pero es cierto que es un perro. Claro. ¿Y qué le pasa a esto? Entonces, bueno, teníamos No podemos ser perfectos, si algo hemos aprendido, malditos veganos, es que no se puede ser perfecto, no pasa nada, hay que reconocer nuestros errores, abrazarlos... Y mejorarlos, claro, ahí estamos, ¿no? Claro. Con el perro. Y yo decía, pues, ¿cómo voy a hacer esto? Porque yo tenía mucho miedo de meter a Ake en mi casa y que te tuviera un gato traumado. Ya. Y que el gato no estuviese feliz. Claro, o, el perro o que tuviera, no estuviese que, feliz. O tuviera que estar en una habitación solo el gato porque no pudiera convivir. Es claro, que es claro yo no quería eso. Entonces, bueno, ¿qué me explicaron? Y aquí viene el consejazo vegano. Atención. Me aconsejaron un par de amigas que habían ya hecho esto que llamara a una etóloga. ¿Qué es una etóloga o un etólogo? ¿Qué es una etóloga? Es una persona que está especializada en la conducta animal, sobre todo de gatos y perros. O sea, es un César Millán, ¿no? Pero sin haber ido a la tele. Pues no sé. ¿No? Porque no sé quién es César Millán. ¿No sabes quién es César Millán? El encantador de perros. El encantador de perros. ¿Será un etólogo este señor? Bueno, entiendo que en parte, o bueno, un poco más showman. Era un poco que más etólogo. Adiestrador también. Yeah. Sí. Bueno, es que los etólogos no son tanto adiestradores, ya. ¿Eh? O sea, no, es más como un poco no. El psicólogo de los gatos. Sí. Vale. Literal. Vale. Literal. Definición. Literal. O sea, porque es como que entienden la conducta y te dan explicación a las cosas que hacen. Un adiestrador normalmente lo que busca es que el gato o el perro, normalmente el perro, se comporte de la manera que tú quieres. Claro. El etólogo te explica qué hacer para entender cómo se comporta el gato. Ajá. Y que eso no te parezca raro. Vale, o sea, es como darle la vuelta al razonamiento, ¿no? Sí, sí. Básicamente. O sea, los dos llegan un poco como al mismo destino, pero uno por una vía y el otro por la otra, por el otro lado. Más o menos. Vale. La cuestión es que, pues efectivamente, pues tenía un poco de miedo de cómo saliera eso. Y hay gente que puede tener reticencias ante esto porque no es nada común. Claro. Y piensa, vaya putos pijos, ¿no? En plan, vaya especialitos o tal. Mira. En plan, esto yo para pagar el psicólogo se lo voy a pagar a mi gato, ¿no? Claro. Ya. La cuestión es, no quiero que el gato se vuelva loco y me destroce la casa. Todos sabemos las uñas de los gatos. Yo nunca había convivido con gatos. Bueno. Y ¿sabéis qué pasa? Que Coco está sorda casi del todo. Y escucha solo cosas como muy agudas o sensaciones, vibraciones. Y está medio ciega. Entonces ahí me daba miedo que el gato se asustara. Y es verdad que les hemos educado. No, él educó más a su gato. Aquí empiezan a salir. Empiezan a salir. Se abrió el cajón de mierda. En la convivencia. Claro, es que esto es una cosa que la gente no sabe y que también aprendimos gracias a la etóloga: que tú no puedes jugar con las manos con un gato. Tienes que jugar con un. Algo en medio. Porque si no, el gato se engancha. Se piensa que te puede destruir la mano. Y yo tenía mucho miedo de que, como estaba acostumbrado a jugar con las uñas, las zarpas y mordiendo, Coco, entre que no ve y no oye, pues le sacara un ojo. En plan, es que me daba mucho miedo realmente. Ya. Porque no sabíamos cómo iba a actuar Coco, porque Coco yo también la he visto siendo como muy bajita, como nada dominante. Entonces, nada, contratamos a una etóloga y ella nos dio muchísimos consejos y ahora son casi amiguis. Sí. Ah. O sea, buah. Yo propongo hacer un episodio solo de esto. Invitando a la etóloga. Ah, pues sería brutal. Rollo. Nos dio un montón de consejos. Nos explicó que primero, pues que el gato tenía que tener una habitación, porque son muy territoriales, que tenía que tener un lugar que conociera y que se sintiera a gusto para poder volver si tenía miedo. Nos explicó que tenía que tener espacios muy altos. Nos explicó cómo hacer para que Coco no se comiera la comida de Ake. Nos explicó que existe una cosa que son como feromonas con valeriana, que conectas al enchufe y como que, bueno, se sueltan en la habitación y entonces eso hizo que Ake estuviera mucho más tranquilo también. Qué fuerte eso, qué guay. Eso es muy fuerte. Y entonces, bueno, hemos ido aprendiendo poco a poco a trabajar las conductas y entender, por ejemplo, que los gatos tienen a veces mucho estrés y necesitan como más puntos de agua por toda la casa. En fin, como cosas, conducta animal, que a veces metemos a un animal en nuestra casa y no tenemos ni idea de cómo se comporta y pensamos que son, a lo mejor que hacen cosas raras, no hacen cosas raras. Están respondiendo al estrés, al agobio o a algo que está ocurriendo, solo tienes que darle respuesta. Así que wow, pues sí, ¿eh? O sea, me parece, además yo creo, bueno, porque esto ya nos lo habías contado a nosotros hablando en privado, pero yo no sabía la existencia de una figura de etólogo hasta que no lo contaste tú. Ya, es súper interesante. De verdad que la gente nos mira en plan, sois unos especialitos, solo necesitamos una sesión en la que le contamos los casos, le contamos cómo eran los animales, cuál era su historia y luego los miedos que teníamos y nos resolvió muchísimas preguntas que teníamos. Incluso puedes hacerle preguntas por WhatsApp, le vas enviando vídeos, le enseñas la casa, te dice qué es lo que tienes que hacer o no. Ahora estamos con el tema de poner todas las mosquiteras porque las ventanas. Bueno. Sí, tuve una situación que el primer día, pues a mí se me olvidó porque no estoy acostumbrada y dejé la puerta de la terraza abierta con la ventana abierta y de repente desde la otra habitación vimos de lejos a que subido en el pollete de la calle. Bueno, o sea, me asusté muchísimo, lo pasé súper mal y yo ya no puedo vivir así. En plan, ahora cada vez que veo un cartel de gato perdido, vivo traumada, necesito que se tapen ya las ventanas. Es muy importante, de verdad. Yo igual, yo en cuanto me mudé, por ejemplo, también con mi pareja, salió bien, de momento. ¡Ole! ¡Se celebra! ¡Celebramos! Y claro, yo vivo con dos gatos, ahora pues somos cuatro en casa. y lo primero que hicimos fue toda la terraza, poner las redes, en las ventanas igual y tal, para que, de hecho, bueno, disfrutan mogollón, les encanta salir a la terraza, tal. Pero claro, es que a mí me daba un miedo que... Bueno, es que me da pánico me da y es que la gente piensa que no, que se suben y que no pasa nada. En el 90% de los casos que pensé que no ocurre, ocurre. O sea, la de cantidad de gatos que se mueren porque se resbalan, porque no son conscientes de la altura a la que están. Tú eres consciente, pero ellos no son conscientes del peligro porque no lo han vivido nunca. O pasa un pájaro o una mosca. Claro, sí, o uno, sí, sí. Un resbalón tonto y sí, sí. Así mira. Que mira, pues oye, también para concienciar con eso, no tengáis de verdad gatos sin las ventanas, bueno, con los espacios adecuados. Mira, y además no sé qué pensarás de esto, pero es que leía a una chica que me gusta mucho en Twitter que ponía, de verdad, si se te ha escapado el gato, es que es tu culpa. Sí. Porque probablemente no hayas tomado las medidas de precaución suficientes y pues te jodes, decía básicamente. Y como que ese tweet me impactó muchísimo, como, oh Dios mío, en plan, es que es verdad. Si sí, yo no tomo las medidas suficientes y el gato se me pierde, es mi culpa. Es que es una responsabilidad al final. Y hay que saber, pues, ser responsable con ello. Yo viviría angustiada. Si a que de repente se asusta, salta, se va, buah, me muero. Entonces, no. Y ya vamos con el tema de hoy. Hoy, vale. ¿De qué vamos a hablar, Miriam? De la caza. Vamos para allá. Hoy es el podcast de el que se tiene que escuchar todo el mundo para... Mira, ahora que también se acercan las Navidades, no sé qué. ¿Sabes ese cuñado que dice... Ya. Bueno. No, pero es que la caza es necesaria porque, claro, regula los ecosistemas. Total. Es que los cazadores les hacemos un favor al medio ambiente. En tu, fin. Tu cuñado que quizás también sea cazador. Claro. Que bueno, lo crea fervientemente. Claro. Bueno, pues habrá que empezar diciendo que la caza dejó de ser una necesidad real a partir del Neolítico. Es que se dice pronto. ¿Qué ha pasado, eh? No fue ayer, ¿eh? Claro. Pasó ya un ratito desde el Neolítico. Yo iba a decir antes, perdón, que a mí me tocó tener cuñado cazador. Hostia. Sí, a mí también, de hecho. Ah, mira. Ah, sí, pues, somos compis. Dos de tres. Somos compis de cuñado. Hemos chocado las manos por detrás de Miriam, para los que solo nos escuchan. Pues sí, sí. Y claro, igual yo tuve esta... O sea, a mí este podcast me habría venido, vamos... Es que mucha gente que nos pregunta, a mí hay gente que me sigue preguntando por el tema de la caza y argumentos para dar a sus familiares, amigos... Y que como parece que hay tanta gente que da los argumentos en plan, esto es así, y lo dicen tan convencidos que tú dices, buah, pues espérate, claro. ¿Sabes? La realidad es que la caza es una actividad que a día de hoy no es una necesidad, ni mucho menos, y si se continúa es por puro ocio capricho, y disfrute capricho. Y capricho de la gente que quiere hacerlo. De hecho, yo me acuerdo de una conversación que tuve con una chica que era animalista, se declaraba a sí misma animalista, típica animalista, entre comillas, que recoge una paloma de la calle y encuentra herida, pero luego llega a su casa y come pollo. Ya. Vale, pero bueno, quitando eso, era como que ella sí que como que entendía, o al menos no había buscado información, y sí que creía que realmente la caza era necesaria. Porque quizás hay veces que... Pero no entiendo, ¿qué argumento te daba? Pues eso, que regulas, por ejemplo. Claro, como que regulas los conejos invaden el campo. Madre mía. Entonces, los jabalíes llega un punto, se cargan todo. Llega un punto... Ah, ahora se dice mucho esto de antes los animales se comían... Ah, pero esto igual no es caza, es ganadería, ¿no? El tema bueno, también, de... Yo creo que ese argumento se usa en todas que partes. Que los animales limpian el campo y... Sí, bueno, se usa más en ganadería. Se usa sobre todo en ganadería. Pero vamos, que es un poco la misma mierda. De, sí, pues, que hay veces que yo entiendo que... Igual, acabas de entrar en el veganismo, acabas de preocuparte también con todo tema de conciencia animalista. Bueno, perdón, pero volviendo, está relacionado con la caza, ¿no? Porque el tema de, por ejemplo, ovejas, etcétera, no la caza del lobo. Claro. Para, sí, ¿sabes? Como es. Que no pueden tener las ovejas por ahí sueltas porque, claro. Pero eso que puede ser que no tengas los recursos, la información, y sea precisamente pues este capítulo lo que te ayude a, oye, es que claro, me vino el cuñado, yo no sabía qué responderle, pues aquí tranquilidad, que vamos a traer pues, bueno, los datos. Total. Vamos a explicárselo. ¿Cuáles son los datos, Sergio, por ejemplo? Bueno, pues más que datos, esto es una realidad, ¿no? Vale. A pesar de que... factores. A pesar que en los últimos 20 años se han reducido las licencias de caza a la mitad... O sea, hay ¿vale? mitad de cazadores, ahí podríamos está, decir, sí, ¿no? Sí, eso es. Actualmente la mitad de cazadores que había hace 20 años. Lo que pasa es que, desgraciadamente, los animales muertos están en máximos históricos. Wow. Todos hemos visto esas imágenes... o al menos quiero pensar que quizás algunos que tenemos más conciencia animalista, de ciervos, en plan filas de ciervos, de cadáveres, de que estos se hacen en cotos cerrados de caza, bueno, que vamos a hablar ya más adelante de animales criados precisamente para este propósito, que se sueltan y demás, pero bueno, hemos visto esas imágenes y es literalmente terrorífico, ¿vale? Obviamente, Es que no... Es no que vamos no a ver los gráficos tampoco, porque quien quiera no buscarlo lo puede buscar, pero vamos, que sí, son las típicas como el fin de semana de nos juntamos los 20 cuñados cazadores y soltamos 25, yo qué sé, ciervos y los cazamos y luego ponemos una fotito de, ¡buah, mira cómo tal! Mm-hmm. Un tema, la verdad. Más que es que muchas veces piensas, vale, esto como que es... De hecho, yo llegaba a pensarlo, de decir, dentro de lo malo, ¿sabes? Es como lo menos cruel, por así decirlo, porque como que... ¿La caza? Tienes ese, claro, porque... Sí. O sea, yo he llegado a pensar de decir, vale, es como, venga, matas un animal de un disparo, no se entera y... Te lo comes. Entonces, como que no es una explotación tan innecesaria, ¿vale? Esto pues os hablo a lo mejor de hace, yo que sé, pues es que en mi pueblo también igual las anécdotas que contaba de mi abuela, igual que teníamos pues las gallinas, tal, no sé qué, pues mi abuelo también cazaba, entonces salían al campo, no sé qué, era como, bueno, es que esto lo puedo llegar a entender un poco en ese aspecto. Pues nada, más lejos de la realidad. O sea, es muy cruel porque es que la gran mayoría de los animales no vas a hacer pium pium y se van a morir directamente y dices, ay, ya está, que bueno, ya para empezar estamos dando por sentado que te puedes cargar un animal porque bueno, te lo vas a comer. Partiendo de esa base, la cantidad de sufrimiento que hay detrás de un disparo, que normalmente no suele ser un disparo bien dado, sino que es un disparo de agonía de minutos y minutos y minutos. De hecho, aquí también me voy a poner un poco explícito, perdón, pero ¿sabéis la típica imagen del animal como dándole espasmos? Sí. Porque el cerebro todavía está funcionando. Eso, o sea, no me quiero ni imaginar lo que tienes que sentir en una situación así. O sea, tú imagínate que te pegan un tiro y te quedas vivo, agonizando hasta que te mueres de pues ya que sí, te desangras, lo que sea. De que de repente llega un perro, ¿no? También. Bueno, claro, y ese es otro tema. Y luego el tema de los galgos de caza, que siempre se caza con galgos, que de hecho yo, mi tío, por ejemplo, persona con la que a día de hoy no me llevo, corté relación por completo, porque es una persona con la cual pues no me aporta absolutamente nada y la que no nos entendemos de ninguna forma, no hay forma de ponernos de acuerdo y demás. Era cazador también, tenía... Pues no sé si a lo mejor 10 galgos y yo me acuerdo de, ay, vamos a ver a los perros y los perros estar como animales de granja, o sea, no es que trates peor, bien a los perros porque incluso, claro, ¿no? Claro, literal, no es que dices, ay, encajas. Es que los perritos encajas en no celdas. Pero los cazadores cuidan muy bien a los perros, están muy bien cuidados, pues... Todo el mundo que tiene cerca una realidad de gente que cace sabe que no. Literal, de hecho, cuando se termina, claro, hay una como una temporada de caza, ¿no? Que es como, son 6 meses o algo así, puede ser. Sí. Más o menos medio año, ¿no? Sí. Que es como la temporada de caza. Cuando termina la temporada de caza, se abandonan entre 50.000 y 80.000 galgos. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Cada año de, pues es que, pues, claro, ya no son útiles, es que son un instrumento más. O sea, no es pero que digas. He de decir que además, esto es un cálculo aproximado que dan, sobre todo, pues protectoras. Y pues otras organizaciones que se buscan, porque muchos de estos animales no tienen microchip. Ya, quiero decir, claro. no hay una información veraz, pero ya son como datos de... Porque ellos dicen, no hombre, no son tantos animales que se abandonan. Y dicen, claro, porque tú no los recibes en la protectora. Claro. Bueno, y cosas que hemos llegado a escuchar, esto es muy fuerte, de decir, o lo acoges o acoges al perro o lo cuelgo aquí. Sí. Es que los cuelgan de los árboles, tío. Sí. O los tiran por barrancos. Es una absoluta barbaridad. Pero bueno, ¿qué vas a esperar también de una persona que, pues eso, que disfruta de cazar, ¿no? Ya. Y de hacer agonizar a otro animal, porque es como, ay, la con lo actividad que supone luego, ocio, ¿no? Cuando un animal de caza, cuando llegas a él, un ciervo, etcétera, un jabalí, ¿qué haces para que muera? Bueno, claro. Le cortas la yugular. Le cortas la cabeza, literal. Exactamente. Entonces, es un tema horroroso. A mí también, bueno, me gustaría, sí, bueno, decir que, por digamos, seguir un poco con todo el tema de los galgos, es que los galgueros aprovechan cada celo que tienen las perras para obligarlas a reproducirse. Ah, sí. Eso es. Y además, cada una puede tener como camadas de 10 y 12 cachorros. Y bueno, la cantidad de galgos que se desechan cada año, bueno, qué pena, es exponencialmente. Galgos, o sea, también... O sea, yo he escuchado testimonios o tal, que bueno, hay veces que cuando hay algún perro o algo que salga un poco mal... O se va al río, en plan ahogado, uh-huh. O pues se lo estampan contra una pared. O sea, porque eso realmente lo hacía mi abuelo. ¿En serio? Eso lo hacía mi abuelo. Mi abuelo cuando nacía, ¿no? Gatos de la camada de gatos que tenían en casa, porque también era como el animal necesario para. O sea, es que al final no deja de ser el ver al animal como una necesidad para un fin, en el sentido de, bueno, un medio. Como este, claro, como este gato puede cazar los ratones que tal, pues lo tenemos, pero si nacen gatitos, los gatitos a una bolsa y al río o literalmente a estamparlos contra la pared hasta que se mueren. ¿Qué? Yo creo que es de las cosas que más me traumó de pequeño, de decir, ¿qué? Qué barbaridad, qué barbaridad, qué pena. Esto no es todo, por supuesto. Estamos hablando de las muertes de los animales, pero sabemos que la caza no solo mata animales silvestres. Esta es otra, esto es el melón, ¿eh? También a personas humanas, ¿no? Entonces, es que si vemos los datos, son súper heavy. Uh-huh. 2023 ha dejado 14 personas muertas por la caza y 23 heridas. Ahora veremos cuando acabe 2024 cuáles son las nuevas cifras. Stats. Efectivamente. A estos datos se le suma hasta otros 33 incidentes de distintas consideración que han sido publicados en medios de comunicación. Cataluña fue la comunidad que más muertos ha registrado, 5, seguida de Navarra, 2 muertos y 1 herido. Hay una persona muerta cada 15 días, teniendo en cuenta que la temporada de caza dura 6 meses. La media de muertos es de 2 al mes. Estos son los datos. O sea, podríamos estar diciendo que hay 2 personas que la palman por la caza al mes. Sí, literalmente sí. Y hay que decir que estos datos muchas veces es porque salen en medios, porque obviamente los cazadores que van a tapar todo esto. Claro. O sea, la Real Federación de Caza no tiene ningún interés en que se conozca esto. Obviamente, claro. O sea, yo sé noticias de una persona que estaba en su casa recogiendo en algo de su huerto y como un cazador vio un movimiento en un matorral, pegó un disparo y era un señor que estaba en su casa tranquilamente recogiendo algo del huerto. O sea, no tiene ningún sentido. Bueno, más luego, pues bueno, que se peguen un tiro en el pie o qué tal, pues bueno, tal. Pero que además haya una persona externa que no tenga nada que ver y muera, es que me parece totalmente descabellado. A mí me parece gravísimo en general darle un arma al primero que se cruza. Ya, en plan, bueno, venga, yo voy a ser cazador, pues... Un arma, por ejemplo. Pa'lante. Y que esto sea un deporte, un ocio. Algo que implica el sufrimiento de tantísimos animales y humanos. Es que no sé, yo pienso, digo, anda, que no hay cosas con las que entretenerte para que tengas que pasar un fin de semana por ahí en la montaña, pasando frío tal, porque, wow, es que te sientes muy hombre, muy realizado en un momento en el que cazas una presa. Yo tengo un amigo que es cazador en mi pueblo y me ha dicho que está dejando de ir a cazar porque dice que la gente no tiene ni idea que hacen cosas que son barbaridades, que matan animales que no tienen que matar. O sea, que ese argumento de regular las especies, etcétera, ahora lo vamos a ver, pero mentira. Sí, tela también eso. Y él ha dicho que... Tío, pues fíjate, él me contó que llegó a llorar una vez porque mataron a una cierva que no tenían que matar y que tuvo que cortarle la yugular. Y que dice que hasta le pidió perdón. O sea, fíjate lo que puede ser un poco las contradicciones de gente y sus propias vivencias, pero que es que ellos mismos saben que esto es... O sea, al menos los que tienen un mínimo de conciencia ambiental, un minimito, y un minimito de conciencia de lo que se debería de hacer o no, saben que lo que se hace es una barbaridad. Sí. Y no, que no se debe de hacer. No sé si habéis visto, ahora no recuerdo el vídeo, pero había un vídeo que se veía a un ciervo muerto en el suelo y un compañero ciervo o compañera, no sé exactamente qué era, que se acercaba al cadáver y como que le tocaba así como con el morro. Sí. ¿Te suena, sí, no? Sí, yo creo que eso lo hemos hablado alguna vez. Sí, eso lo hemos hablado en algún momento. Sí, o sea, literalmente hay que entender que los animales son seres que son conscientes de sí mismos, claro, que tienen también sus familias y su todo, y que... Tú ves ese vídeo y te das cuenta de la tristeza que tiene ese animal y de que se está dando cuenta de que ha perdido a puede ser su madre, su hermano, su pareja, pero que tienen sentimientos, claro, y que realmente hay algo más detrás de lo que está allí. Totalmente. Bueno, voy a poner ya un poco más técnico y voy a hablar pues de un biólogo asturiano que sostiene que el control de población del lobo eleva los daños al ganado. Y puedes decir, ¿cómo puede ser esto, no? Es algo que defienden, que comentabas tú antes, los cazadores, ¿no? Hay que cazar a los lobos. Claro. Porque los lobos se comen al ganado. Es que esto en mi familia ha sido el temón, porque mi familia tiene ovejas y siempre el tema del lobo. El lobo ha sido como Bueno, bueno, ya hemos hablado en algún momento de cómo los, de, como que Pedro, cómo los lobos, que Pedro y Miriam, que... de cómo los lobos cambiaron el curso de los ríos en el parque de Yellowstone. Muy interesante. Pero bueno, quitando eso, precisamente lo que declara pues este biólogo, que es Alberto Fernández, asegura que las batidas de que se hacen contra los lobos desestructuran las manadas y claro, la especie ataca con más frecuencia. Es decir, tú claro, de repente te cargas al líder de una manada y ¿qué pasa? Pues que la manada ya no tiene líder, entonces pues ya pues de repente se divide quizás en dos, entonces hay dos líderes de la manada y entonces hacen ataques por separado. Entonces causan más bajas en el ganado. Pero obviamente esto no va tanto como a lo que sería la competencia, por decirlo entre comillas, muy entre comillas, de los cazadores, que serían esos animales silvestres que se encargan ya de regular pues, de ¿los cazar ecosistemas? Los ecosistemas, sino también por el tema contra los animales que se cazan como los jabalís. Hay, bueno, los jabalís se organizan en piaras, no sé si sabéis un poco, bueno, las piaras es el conjunto en el que están ahí pues los jabalís. El clan, ¿no? Un poco... Sí, como la manada, pero bueno, uh-huh, la terminología correcta sería piara. Pues bueno, las piaras tienen una organización, bueno, muy compleja y que es matriarcal. Es decir, vale, la que manda en esa manada es la hembra más vieja del grupo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí. Entonces, es la que manda y es además la que controla el proceso de reproducción. Es decir, la jabalí, que es la más vieja, no permite que los machos monten a otras hembras jóvenes, o sea, mientras está ella, solo se la pueden montar a ella. ¡Anda! Entonces, claro, como tú tienes, como solo puede, digamos, reproducirse procrear ella, claro, hasta que muera, obviamente, pues la producción, digamos que la piara, en este caso, no va a crecer exponencialmente. ¿Qué pasa? Hasta luego, claro. Vale, ya veo vas a entender por dónde va. Entonces, cuando se mata a esta, que generalmente, como también es la más vieja, es la que peor tiene el tema de escapar y demás, porque uh-huh, es la más mayor, o sea, a pesar de que tiene fuerza o mando, ¿sabes?, con respecto a sus congéneres, obviamente es la más vieja. Claro. Entonces, cuando se muere esta, el resto de hembras reproductoras entran en celo como mecanismo de supervivencia, ¿vale? Entonces, vale, se ponen en celo. Y, claro, la productividad de jabalís se incrementa exponencialmente porque no está la otra para controlarlo. Obviamente, esto es lo típico que ante una situación de emergencia sacas como lo máximo de ti, claro, ¿no? Como que si estás encerrado y no tienes ninguna escapatoria, vas a luchar más allá de tus posibilidades porque sabes que solo puedes subir hacia adelante. La adrenalina. ¿No? La adrenalina, todo uh-huh, esto. Pues en este caso, en la piara, las jabalís, pues entran en celo como diciendo, hostia, hostia, ¿qué está pasando? Nos van a matar a todos. Lo que haces como especie es intentar reproducirte más. Pero claro, claro, esto es contraproducente porque si un cazador mata a la que sería la jefa, lo que está pasando es que estás haciendo que esa población de jabalís aumente exponencialmente. Claro. En vez de afrontar y solucionar un problema que estás creando uno peor, porque realmente estás dando... que claro, ahora haya que cazar más jabalís porque como lo hiciste mal, hay muchos más jabalís y que pueden estar causando más daños. Entonces, claro, estoy como... De manera sencilla, para resumirlo, sería que cuantos más jabalís se matan, y de esta forma tan desorganizada además, pues más jabalís vamos a conseguir, porque ya de repente esa piara se divide en varias piaras, ya empieza a haber como varias matriarcas, esa matriarca, etcétera, etcétera. También entiendo que esto como dentro de un control, porque si empiezas a cargarte a todos, también se va ya... Claro, pero quiero decir que los jabalís... Este argumento que se da de... no, es que estamos intentando controlar las plagas, los ecosistemas. Para controlar un ecosistema, lo primero que tiene que haber es un censo de los animales salvajes que viven ahí. Y si no tienes un censo, ¿qué legitimidad tienes para usar ese argumento? Porque el problema es que no hay censos. Entonces, ¿cómo claro, cazas? De claro, hecho, ¿con, no, qué, con qué, en base a qué cazas? Creo que, o por lo menos en privado, nos has comentado algo de que la Unión Europea nos está sí, poniendo multas. Yo creo que lo he contado en alguna otra ocasión, que la Unión Europea ha multado a España en varias ocasiones porque se caza sin censos, claro. Claro. Es que estás, bueno, estás volviendo loca al ecosistema y no puede ser, obviamente. Y para los que no hayan escuchado el podcast del tema de los lobos de Yellowstone, básicamente lo que ocurrió es que en el momento en el cual el ser humano deja de meter mano ahí, simplemente, en plan, sí, deja o sea, de... Se cargaron no, venga, a los lobos organi- del parque. Claro, eso entonces, es, trajeron unos lobos de Canadá y lo que pasó fue que, claro, el parque estaba como... pues estaban todos los herbívoros por ahí a sus anchas, entonces... estaban pues comiendo la cadena, ¿no? La cadena trófica. La cadena trófica, uh-huh, estaban comiéndose todos los pastos que estaban en los llanos, no sé qué, estaba todo pues eso que se ve ya como que está seco, como que ya no tiene vida. Trajeron a los lobos, claro, los herbívoros dijeron, hostia, que hay lobos, vámonos de aquí, no podemos estar aquí a plena vista. Ya se refugiaron en los bosques, toda esa zona entonces pues se recuperó, de que se recuperó esa zona, va a estar todo más verde. ¿Todo por qué? Por introducir a ese depredador natural que estaba en ese ecosistema, pero que se habían cargado digamos los humanos, al volver a introducirlo, todo como que volvió a la normalidad. Entonces... Ya ves. Lo piensas y dices, bueno, es que el momento Totalmente. En el cual... O sea, es todo lo contrario a lo que defiendes, que es él. No, no, es que yo he hecho una mano en este ecosistema para regularlo. Mano. Al revés. Y además dicen, es que los cazadores somos los únicos que cuando hay un incendio estamos ahí, les ponemos agua a los animales. Tío, ¿le pones agua a los animales? Para luego cargártelos, te importan una mierda la vida de los animales. Es que eso yo lo he escuchado un montón, no sé vosotros. Le ponemos agua a los animales, pero los perritos en la jaula. Ahí. Claro, claro. Los perritos, bueno, que también, bueno, investigaciones, por ejemplo, yo me acuerdo de una Anima Naturalis que se han visto cómo tienen a los perros en las jaulas con, con ya con los síntomas estos, ahora no me sale el nombre exacto, pero sabéis eso, que se pueden dar vueltas en círculo. Sí, sí, sí. Porque está... Igual que los dos, cuando se vuelven correcto, locos los animales. Exactamente, en el mismo síndrome. Así que... Total, total. Y luego, claro, lo piensas y dices, un temita también, el otro melón. Si tanto regulas la población, si tanto tal... Las granjas cinegéticas. ¿De qué? ¿Eso qué onda? Claro. ¿Eso qué pasa? ¿Eso qué es? Amigo cazador. Claro. Haznos un podcast y nos respondes a todo lo que estamos diciendo. Venga, haznos un vídeo respuesta a los de malditos veganos. ¿Qué son las granjas cinegéticas? Sergio, ¿quieres explicarlo tú? Bueno, a ver, las granjas cinegéticas, si no lo sabéis, pues bueno, es que se crían también estos animales en cautividad. Ciervos, pero millones, jabalís. ¿Sí? Pero bueno, millones. No exagera. En España, ahora mismo no recuerdo de qué año, bueno, se crían más de 2 millones de conejos de monte, más de 3 millones de perdices y otras especies, jabalís, ciervos, arruís, muflones. Bueno, también os vamos a dejar un enlace a un vídeo de la plataforma NAC, que es la plataforma No a la Caza, y bueno, también un enlace a otra noticia de las granjas cinegéticas. Yo creo que en su día llegué a ver, o sea, es que bueno, era como la jabalí hembra con los jabatos pequeños, uh-huh, ahí en una jaula, y que se vendían como, no sé si era por mil anuncios o no sé qué, en plan... Es verdad, es verdad. ¿En serio? Es verdad. Yo he visto esa foto. Eso en algún capítulo de hace tiempo, cuando hemos hablado de ese tema, lo vimos, que o sea, literalmente mil anuncios... O sea, tú... Es que está... ¿qué nivel? O sea, es que ahora mismo lo estamos como recordando y es como que... Notamos como que si fuera una realidad paralela. Me río por no llorar, ¿eh? En plan, voy a subir a mil anuncios. Mira, jabalí. Tengo aquí una jabalí. Tres jabatos. Qué heavy. O sea, pero es que tú imagínate la situación de... Pero no es un poco como un juego de tontos. En plan, sueltas a un animal, pero sí, el campo a ver si lo encuentras y lo matas. Literal. O sea, esa es tu diversión. Coges el coche. Domingo por la mañana. Antonio, bueno, a veces no es un coche, a veces es un camión que sueltan lleno de ciervos, ¿sabes? Sí, sí, bueno, pero refiero, sueltan en un coto. Que el ciervo no se puede ir al bosque y decir tal. Claro, claro. No tiene su pareo o su cosa. Pero tú lo piensas y dices, me voy a por ellos, pum, los cojo, vuelvo, abro, ¡corred! Y empiezo. O sea, es que es literalmente... Pero es un poco psicópata eso. O sea, es serie no me de Netflix. Usar estas palabras, pero... Es serie de Netflix. Sí. Es un poco los juegos del calamar. Los juegos del calamar, literalmente. Literalmente. A ver, claro, si es que, pues habrá gente que diga, ¡ay, qué chulo esto! Con humanos no se puede hacer, pues lo hacemos con animales que... ¡Qué vergüenza! ...que podamos cazar. ¡Qué heavy! Qué bueno, heavy. Entonces, estamos hablando de la sobrepoblación. Esto es una realidad que podría existir. ¿Qué soluciones tenemos en vez de la caza a la sobrepoblación? ¿No? Yo conozco una que me parece muy interesante. A ver, uh-huh, tenemos avances tecnológicos suficientes, sí, como para dejar de matar animales por ocio en los campos. Cuando no tienes ni idea, José Luis, no sabes cuántos animales hay, no tienes un censo, confiesa. Estás saliendo a cazar porque te sale de los... Y que si te gusta... Es que, por ejemplo, con mi excuñado pasaba eso. Decía, es que me encanta la sensación de pasar el fin de semana en la montaña. Bueno, pues vete a acampar, si está muy bien. No sé qué decir, claro. Ya. Te vas y pero te, vete y te deja montas la tienda de campaña en casa. Claro, y te estás ahí, todo lo que tú quieras, que eso lo puedes disfrutar un montón y me parece fantástico. Pero la gente que quiere el campo, la gente que de verdad adora los bosques, tío, los guardias forestales, en plan, la gente que realmente respeta la naturaleza y cuida su patrimonio y entiende que es un valor defender el patrimonio, no se va a cazar, tío. O sea, claro, de verdad. Claro. No se van a cazar. Entonces, ¿qué soluciones tenemos? Pues a mí uno que me parece súper interesante son el tema de los piensos esterilizantes. ¿Qué son los piensos claro, esterilizantes? Porque Miriam, si hay un... hay una temporada que hay sobrepoblación, ¿no? Que has hecho un censo, eres consciente que hay una sobrepoblación, etcétera, y quieres intentar controlarla, bueno, pues hay piensos específicos para ciertos animales con esterilizantes para que las hembras no se reproduzcan, ¿no? O los machos no se reproduzcan. Entonces, no hay ningún daño ni a los animales en su vida, ni al resto de seres, ni nada, y se controla la población. También la Universidad Autónoma de Barcelona ha comentado que precisamente con este método de esterilización, que la caza es totalmente innecesaria y que en unos años se podría convertir en una actividad que desapareciera porque no se necesitaría. Sorpresa. Vaya. Spoiler, ¿no? El tratamiento inmunocontraceptivo. ¿Qué se dice pronto? Ya. Inmunocontraceptivo. En jabalíes urbanos y periurbanos sería eficaz, especialmente en ejemplares jóvenes. Es decir, es que ya hay pruebas de esto, ya hay estudios de esto, ya se ha implementado en otros países. De verdad, la gente que habla de la sobrepoblación, ¿cómo creéis que se controlan las especies en otros países? Ya. Porque hay países y hay lugares donde la caza está prohibida. Literalmente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí, hostia, están todos así. ¡Ah, que de jabalíes! ¡No! No podemos salir a la calle porque hay muchos jabalíes. Bueno, quizás es porque tengan los animales censados y sepan exactamente qué hay y están haciendo las cosas bien. Tío, y que con algunos animales no pasa. Es entender que es totalmente cultural. Porque, por ejemplo, en Miami, no sé qué, con el tema de los cocodrilos, los caimanes, cuando de repente se te cuela un caimán en casa, o en Australia con las arañas gigantescas, o con algunos animales, tío. La solución no es le pego un tiro al caimán, claro, o voy a ponerme a cazar caimanes. Es que en ningún momento que cabeza cabe. Tienen otro tipo de soluciones. Esto es cultural puramente porque a ti pegarle un tiro a ciertos animales te han dicho a cuáles hay que pegarle un tiro y a cuáles no. Literal. Entonces... Bueno, hay veces que se confunden, ¿no? Hay veces que han dicho, no, a un humano no le puedes pegar un tiro, pero bueno. Pero vaya, hubo un accidente. Ahí va, pasó un accidente, pero bueno. En fin, al final esto es una industria, un lobby que hace mucho dinero. A mí me suena tan a Juego de Tronos. O sea, suena como, no, la familia real sale acá. Bueno, familia real. Bueno, no. Digo yo de animales, pero los elefantes ya. No, ¿sabes? Veas. Pero como que es eso, ¿sabes? Que suena como a, bueno, el feudo, la realeza, los nobles salen a tal porque es el entretenimiento en la casa 100%. De verano de Segovia. Colega, 2024, no sé. Echate yo veo gente sobre todo como si conservadora, incluso gente que es como... cristiana, católica, bro. O sea, es que incluso el Papa te ha dicho que pares de hacer eso, ¿sabes? O sea, por favor, ¿podemos centrarnos, ubicarnos un poco aquí o qué? Es que no entiendo nada, de verdad. ¿Te consideras cristiano o católico, que todos los seres son obras de Dios? Pues me voy a levantar una mañana a pagarles un tiro. ¿Qué creéis que desaparece antes? ¿La caza en España o la tauromaquia? La tauromaquia. La caza. Adelante, expongan sus argumentos. Sí, ¿creéis que antes... La tauromaquia implica muchas actividades, no solo las corridas de toros. Ya. Y hay muchas actividades que no se ven mal y que no están estigmatizadas, como los encierros. Entonces yo creo que aunque prohibamos las corridas de toros, los encierros y recortes van a seguir hasta saber cuándo, que ojalá no, pero creo que sí. En cambio, la caza creo que la realiza un sector de la población muy concreto que se morirá. De viejos en algún momento, claro. Claro, de un tiro, cuidado. De un tiro de un cazador puede ser que sí, cuidado. Claro. Entonces yo creo que por eso la caza se acabará antes, porque además está súper estigmatizada y, aquí hablo como socióloga, las poblaciones cada vez viven más en entornos urbanos, no rurales, entonces es probable que las nuevas generaciones se eduquen en culturas y en espacios donde la caza no es común y se vea como algo raro o algo que no hacer o algo con lo que no estás conectado y no lo puedes defender. Total. Bueno, pues nada. Ha ganado, literalmente. Ha cogido el micrófono, lo puede soltar. Sergio. No, es que literalmente me acabo de ver desarmado, así que no. Y es que literalmente, según le iba diciendo, digo, es que tiene toda la razón, no me lo había visto ahí. O sea, me ha sido pregunta poco a pillar. Yo, a ver, es verdad que estamos como mucho con no es muy cultura y demás, y como lo tenía como muy presente de tauromaquia, pero claro, cuando me pone los argumentos delante, pues sí. Bueno, pues está guay, porque ha dado pie a conversación, claro. Claro, sí. Paid actors. Muy bien, muy bien. Oye, pues yo creo que ha quedado todo bastante explicadito, ¿no? Yo creo que sí, no se necesitan muchas más explicaciones. Pasarle este podcast a... De verdad, ¿eh? O sea, es que me gustaría, fíjate... ¿Que Jara y Sedar? No, entrevistar a un cazador. Porque yo diría, vamos en plan... Qué violento todo de repente. Hay que un poquito hay que echarle ganas. Pero diría, a ver, en plan... Explícame. A ver, claro, en plan, es que me gustaría intenta sentarme. Convencerme. Literal. O sea, yo te cuento estos argumentos y tú que me cuentas. Ya. Pues nada, ¿qué te va a contar? Ya. Que lo hace porque quien le apetece. Es que sí, al final, ya. En el fondo, ¿qué hay? Porque te sale de los huevos. Vamos, 100%. Total. Y yo creo que los chavales de pueblo, que son las zonas más rurales donde se ha seguido cazando y tal, lo han hecho porque... su padre. Eso es. Mi abuelo me ha llevado a qué tal, no sé qué, y como que por seguir encajando en la familia, por seguir encajando en el entorno, sí. Movidas así. Sí, yo hace creo. Poco, una amiga estaba con una persona... Uy. Uy. O sea, que eran bolleras. La amiga soy yo. Y la amiga era... cazadora. Y en plan, subí en Instagram fotos de jabalís y yo creo que la conclusión un poco que sacamos fue que siendo tan tambollera no encajaba nada en su familia y de las pocas cosas que le unían era la caza. Qué interesante. Para poder encajar. Claro. Sí. Es heavy, las relaciones familiares y esas cosas. Un tema ese también, ¿eh? 100%. Un temón, la verdad. Pues nada, amigos, no sé si tenéis algo más que comentar sobre la caza. Yo estoy ya. No. Yo ya. Que tampoco pesquéis. Es verdad. Es la misma caza. Ahí o sea, no tiene argumento. O sea, ahora que estamos hablando de la pesca, o sea, puede ser, ¿sabes lo que voy a decir? Puede ser algo menos erótico para una mujer que un hombre sujetando así un pez. Ay, de verdad. Bueno, sí, es por que, favor. No, es que la cantidad de ¿cómo se llama? Machocentrismo. No lo he dicho es bien, que pero... en la pesca y en la caza hay una masculinidad hegemónica súper tóxica. Eso. Como el a ver quién la tiene más grande, la presa. El matar presa, a un animal, ¿sabes? Con una sensación de virilidad, ¿sabes? Qué asco. Todo mal. Y que luego, o sea, es que no encuentro nada más aburrido que estar horas sujetando una caña, en plan... y dices, ¡ah! Picó algo y es la bicicleta que tiró tu primo en el pueblo, en el lago de por ahí. Yo de verdad, si cazas o pescas, para. Deja de hacer lo que estás haciendo, de verdad. No lo hagas más. Deja de actuar como estás actuando. Esa es la frase. Esa era frase, lo que quería decir. Sí. Vale. Para, deja de actuar como estás actuando. Terapia ya. Y no pasa nada, si no tienes que encajar con tus padres, pues habrá gente que te quiera. Sí. Pero te van a querer más si no vas por ahí cargándote bichos. Literal. Pues nada, realmente hasta aquí. La próxima semana esperemos que ningún hombre salga por ahí, y digo hombre porque si es un hombre, sí. De caza. Espera, cuidado con la bollera, ¿eh? En toda la boca. Hay que decir... Le vamos a decir a nuestra amiga bollera y a todos nuestros amigos que nos escuchan que podéis leer las notas del programa en maitosveganos.com/154, que yo ya me iba a despedir el programa. Vale. Que nos podéis escribir desde maitosveganos.com/contactar, que nos encanta que nos escribáis. Por favor, escribidnos. Si eres cazador, escríbenos también. En plan, si has escuchado esto y te hemos cabreado un poco, que nos escriba. Venga, va. Que nos diga, a ver qué dice. Sabes que no ha llegado hasta aquí. A mí me encantaría que nos dieran un argumento de peso. Eso es porque que no te lo hay. Juro. Te lo juro que busco el argumento de peso. Te van a decir algo que ya hemos dicho. Te van a decir, no, eso no es así. Ya. Decir, no. Bueno, siempre existe el negacionismo, ¿no? Claro. Quiero decir, cuando no tienen más argumentos, pues todo mentira. La mítica de una polla que no. Y ya está. Y ya o, ha ganado el argumento. Agencia 2030. Agenda 2030, ¿no? Sí, claro, sí. Bueno. Joder, bueno. Pues nada, escribirnos, mandarle este podcast a todos vuestros conocidos, compartir este podcast para que podamos seguir creciendo. Y nos podéis ver desde Spotify y nos podéis escuchar desde el resto de plataformas de podcasting y escucharnos en todos los lados, así que no hay excusa. Esas 5 estrellitas en Spotify, si has terminado de escuchar es. El episodio, la pones ahí, pong, la review y fantástico. Y ya está, ¿no? Y ahora sí, la amigas. La semana que viene, ¿qué va a pasar, Miriam? Pues nada, la semana que viene... ¿Esperamos no haber cazado nada? La semana que viene tenemos un episodio increíble. Sí. Spoiler, ¿eh? Pero bueno, Has terminado de repente... ¡Acabo de caer! Tenemos un episodio brutal. Va a estar muy guapo. Nos aquí vemos la semana que viene. El pedazo de hype con lo sí. que se viene. Sí. Nada, amigas, la próxima semana no vamos a hablar de caza y esperemos que ningún señor se vaya a cazar. Como mucho, esperamos haber cazado vuestros corazones. Pero lo que sí que vamos a seguir siendo es unos malditos veganos. ¡Veganos!